Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen aquí en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar a través del chat con sus experiencias, preguntitas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que les quiero ya contar un poquitito. El día de hoy tenemos el placer enorme de recibir con nosotros a María Cristina Moros, con quien hablaremos sobre el nuevo mundo que se acerca y la necesidad de un cambio. María Cristina es licenciada en Derecho, diplomada en Máster de Bioneuroemoción y tiene formación en el árbol transgeneracional, aceptología y otras terapias holísticas, practicante también de un curso de milagros y también es seguidora de la LGC. Tiene experiencia en acompañamiento a personas con conflictos emocionales. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a María Cristina. María Cristina, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti. Pues bien, yo agradecida con Mindalia por estar nuevamente en este espacio compartiendo. Sí. Muchísimas gracias. También estamos muy felices de que estés con nosotros, María Cristina. Cuéntanos en esta oportunidad. Vamos a hablar del cambio, de la aceptación de todo lo que está ocurriendo y que ya lo podemos sentir. ¿Quieres comentarnos para las personas que por ahí no estén todavía en contexto el nuevo mundo que es y cómo, cuáles son los cambios que están sucediendo, que decimos, está aquí, ya está pasando? Pues precisamente porque desde muchas partes, de muchas disciplinas dedicadas a la vida espiritual, a la conciencia, pero incluso también la ciencia, hemos venido escuchando sobre ese cambio que tú estás hablando, ¿no? Ya sea los mayas que hablaron desde el 2012, ¿no? Y ahora con la pandemia en el 2020. Pero lo que sí es cierto es que se habla de una etapa distinta y que va a tener repercusiones a todos los niveles, ¿no? Político, económico, natural, el medio ambiente. Y por eso, desde el año pasado, me empecé como a interesar, empecé a escuchar y a investigar desde las distintas disciplinas, ¿no? Que sobre todo estas disciplinas de conciencia, empecé a escuchar, a ver qué encontraba. Y lo que me di cuenta es que de pronto no se ha concretado mucho sobre lo que implica realmente ese cambio para nosotros. Y entonces me surgió la pregunta, y por eso también esta charla, de cómo podemos adaptar esas nuevas visiones y esos descubrimientos en nuestra vida cotidiana. Una pregunta que usamos mucho en la lógica, ¿qué se requiere de mí para el mundo que viene? Entonces, esa es como la motivación, ¿no? Fíjate. Y pues, dime. ¿Sí? Qué curioso lo que acabas de decir, ¿qué se requiere de mí? En este caso, María Cristina Moro, con todo lo que has podido ya tantear de esto, ¿qué se requiere de nosotros para aceptar y acoplarnos, para que no nos agarre desprevenidos, vamos a decirlo? Pues sí, precisamente, digamos que esto es un tema muy extenso, al punto que después de esto yo dije, voy a hacer un taller, unos directos en mi Instagram, porque es un tema demasiado grande. Y para poder concretar o para poder lograr lo que yo quiero, que es como que todo el mundo tenga más claridad sobre todos esos temas que escuchamos, elegí 5 conceptos para poder hablar sobre ellos, así muy brevemente, como les digo, esto es muy extenso, pero para poder tener una idea de qué es lo que necesitamos, qué es lo que se requiere de nosotros, qué es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y esos conceptos son el concepto de cambio, el concepto de actualización, de percepción, de potenciales y de propósito. Entonces, si te parece, voy a desarrollarlos así brevemente. Porque, por ejemplo, cuando empecé con, voy a empezar por la palabra cambio o por el concepto de cambio, que es lo primero que estamos hablando y de hecho nos da el nombre de esta charla. Y yo me pregunté, pero si la vida es un constante cambio, si no hay nada en la naturaleza que no sea cambiante, entonces, ¿a qué cambio se refieren ahora? ¿De qué nos están hablando? Y como siempre, voy y miro el diccionario y empiezo con lo más básico, ¿no? Y uno de los sinónimos de cambio es transformación. Entonces, eso me sonaba más. Estamos hablando de la necesidad de transformarnos. ¿Por qué? Porque se necesita que sea permanente. Porque la permanencia nos lleva a evolucionar a nivel personal. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y qué es lo que se requiere transformar para que haya un cambio en nosotros? Pues obviamente la forma de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en la queja, en la frustración, en no tener empatía, en la falta de gratitud, en la envidia, las ganas de obtener el poder, de controlar, de tener siempre la razón, esperando que sea el otro el que cambie. Entonces, lo que necesitamos ahora es una transformación. ¿Por qué? Porque la transformación implica un acto individual, un acto personal. Nadie lo puede hacer por mí. Y la transformación implica constancia, perseverancia. Y entonces, ¿cómo hago para una transformación? Para que haya transformación en mí. Pues ver dentro de nosotros y comprender que es necesario modificar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la realidad. Entonces, el primer ejemplo que voy a dar, yo puedo decir, vale, yo me preparo para el año que viene cambiando mi forma de comer, o ya no voy a comprar tanta ropa, o voy a comprar ciertas determinadas cosas, o voy a empezar a reciclar, etcétera, etcétera. Pero si hago esto, que es totalmente conductual, y sigo con el pensamiento de esto es injusto, me quejo de mi vida, pienso que el gobierno está mal, que todo afuera está mal, pues obviamente que no estoy aportando mucho. Obviamente que el cambio en eso que dije antes es necesario, pero si no tengo una transformación, pues será menos posible que nos preparemos para lo que viene. Entonces, si me dices, ¿qué debo ver, qué debo revisar para transformar? Lo primero que yo diría es, mira tus conflictos, mira tus crisis, mira tus problemas físicos también, las enfermedades, porque cada conflicto, cada crisis, cada problema te está hablando de cómo piensas y cómo ves el mundo. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que todo lo que llega a nuestra vida, todo sin excepción, tiene un efecto de aprendizaje, tiene un propósito de aprendizaje. Más adelante hablaré del propósito. Y entonces aquí es cuando quiero compartir también otro ejemplo, porque yo dije que iba a aclarar temas. Mira, por ejemplo, y esto es un caso real, una mujer que su padre, al repartir la herencia, la deja por fuera de la herencia. Esta persona se siente excluida, se siente abandonada, no amada, rechazada, y tiene motivos para eso. Pero esa situación puede verla como un desafío, es decir, sale el trauma que le produce toda esta sensación y usa esa situación como un impulso para hacer su vida. Estudia, trabaja y termina consiguiendo salir adelante, lo que llamamos salir adelante, al punto que en un momento de la vida, cuando ya se dio cuenta de que había hecho muchas cosas por sí misma, agradece esa situación. Entonces, fíjense que al principio vio la situación como un impulso y después la vio como una oportunidad, porque ese hecho representó para esa persona disciplinarse, informarse, aprender, y no solamente aprender a sobrevivir, sino también aprender sobre sí misma, porque pudo conocer sus dones, sus habilidades, su capacidad de resiliencia, y todo eso empodera a una persona, todo eso le da valor, todo eso sube la autoestima. Entonces, con este tema, yo quiero decir, ahora preguntar, ¿qué conflictos mantienes tú en este momento? ¿Tienes resentimientos, dolores que arrastras? ¿Cómo los has enfrentado? ¿Los has visto y los puedes ver como un desafío, como una oportunidad? ¿O te quedas en el trauma y te sigues quejando? Entonces, esa es la transformación. Ahora, ¿qué nos quieren decir cuando nos dicen actualización? Todos tenemos un ordenador o un móvil en donde nos aparece que es necesario actualizar el software. Por seguridad de datos, por corregir errores, acceder a nuevas y mejoradas características que los hagan más útil o, una muy importante, eliminar los programas obsoletos. Nosotros a estas alturas tenemos que saber que al igual que un ordenador, nosotros tenemos un hardware, que es nuestro cerebro, la parte física, pero también tenemos un software mental o programa, que es nuestra mente inconsciente que está funcionando en automático el 95%, dicen los científicos, del tiempo. O sea que tenemos que ser conscientes de que como cualquier máquina, nuestro software también necesita mantenimiento y actualización. Y de eso es a lo que se refieren cuando dicen que debemos actualizarnos. Si nosotros conocemos que tenemos un software, yo no lo sabía. Yo hasta que no me dediqué a estos temas, a mí nadie me había dicho que uno tenía un software, o sea, que tenía un programa. Primer punto, ¿no? Segundo, ¿qué programas tengo entonces? ¿De qué información se alimenta ese programa? ¿Y cuáles de esos programas que vengo repitiendo automáticamente ya están obsoletos y deben ser reemplazados porque definitivamente para el mundo que viene no los voy a necesitar o ya están obsoletos? Entonces aquí la pregunta para el tema de actualización es, ¿quiénes somos? ¿Nos conocemos? ¿Cómo funcionamos? Yo, por ejemplo, no había visto la comunicación o no había sentido la comunicación de las emociones con el cuerpo. Y hasta hace poco que tengo un problema del túnel del carpo, mi fisioterapeuta me hizo ejercicios que me dolieron mucho y me puso acupuntura. Y nada más ponerme las agujas, empecé a llorar sin saber. Y él mismo me dijo, tú te estás cargando mucho emocionalmente en la mano y tu mano te lo está reflejando. Y yo decía, si nosotros supiéramos todas estas cosas, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado y cuánto estuviéramos evolucionando y cambiando las cosas, ¿no? Bueno, tercer concepto, percepción. ¿Qué es percibir? Percibir es captar la realidad que nos rodea, pues a través de los sentidos que registran lo que nos sucede y esta información es analizada, organizada e interpretada por nuestro cerebro. Entonces, si yo estoy hablando de transformación, entonces tendré que mirar cómo percibo. ¿Cómo percibo yo mi vida? ¿Cómo percibo mi realidad? ¿Yo percibo la vida como un conflicto permanente o la veo como una oportunidad de aprendizaje para evolucionar? ¿Me siento todo el tiempo atacado? Y aquí recuerdo alguna charla que di alguna vez que hablaba con qué gafas me levanto en las mañanas, con las gafas de abeja que ve todo de colores y con la idea de ir a hacer algo importante, o como qué horror, qué vida tan triste, qué vida tan... ¿Cómo va a ser mi día si me levanto de esta forma? Entonces, aquí en la percepción es autoobservarnos, indagar, tomar nota de lo que nos sucede, estar en tiempo presente para poder identificar cómo es que yo pienso, qué creencias limitantes vienen operando en automático. Obviamente tener conocimiento de lo que les decía antes del programa. Aquí hay un ejemplo que obviamente este sí es mío, mío, bueno, el otro también. Conflictos para, yo tenía conflicto para cobrar mis servicios como acompañante en bioneuroemoción y me di cuenta que realmente tenía más conflicto cuando se trataba de hombres, de decirle a un caballero cuánto valía el acompañamiento que le acababa de hacer. Y me puse a indagar porque era para mí muy complicado ver por qué estaba teniendo problemas de ese tipo. Y empecé a investigar en mi transgeneracional, me empecé a investigar en mi infancia, empecé a mirar y me di cuenta que había una frase de mamá cuando yo era niña que decía, yo por plata no peleo y yo no necesito dinero de los hombres. Esta frase es muy empoderadora para mi mamá y lo fue para mí también. Pero el tema es que ahora, en este momento, esa frase, esa creencia, para mí se convirtió en un bloqueo, porque me ha bloqueado dos cosas. Una, esto que les comento en la parte laboral, ahora, porque ahora soy autónoma y tengo que cobrar por los servicios que yo presto como acompañante en bioneuroemoción y en otras terapias holísticas. Pero también me trajo problemas cuando me hice autónoma y pues mi esposo me dijo, yo te apoyo, yo estoy aquí. Ah, pues para mí, mi cuerpo empezó a reaccionar en contra de eso y era parte de lo que tenía también, digamos, ahí represado esa energía. Entonces, por eso les digo, darse cuenta de quiénes somos, de qué heredamos, no solamente de nuestros padres y de nuestros ancestros, que también, pero ahorita es la información que traemos nosotros, lo que nos decían en la niñez, en el colegio, todo esto representa y hace parte de lo que nosotros llevamos en ese programa que va en automático. El cuarto concepto son los potenciales, que es, para mí, para ponerlo más claramente, es la semillita que contiene dentro todo el potencial, toda la información biológica. Y necesita determinadas circunstancias para llegar a ser un árbol. En nosotros pasa lo mismo. Nosotros tenemos toda la posibilidad de afrontar las situaciones que nos llegan, pero obviamente nosotros no lo sabemos y la tendencia es, esto excede mi capacidad para afrontar, yo no quiero este problema, yo no acepto, yo rechazo lo que me está pasando, el típico no soy capaz con esto, me quedo grande. Pero si nosotros sabemos lo que vengo diciendo, me doy cuenta que si la vida me trae esta experiencia, es porque realmente sí tengo el potencial para afrontarlo. Pero tengo que ser consciente y el hecho de que yo contemple la posibilidad de trascender esa situación me da por sí misma el nuevo potencial y se convierte para mí una meta. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Para hacernos cargo de nuestras cosas, no evadir más, no rechazar más, no huir, para no victimizarnos más, no quedándome echándole la culpa a los demás, y yo no fui, yo no sé, a mí que me digan, yo qué, ¿me entienden? O sea, es como, el tema es asumir que yo atraigo las experiencias que estoy viviendo, porque se necesita, según mi información, yo necesito aprender. Y el último concepto es el más importante para mí, el propósito. El propósito tiene dos sentidos. El primero es mi propósito, ¿qué quiero hacer? ¿No? Por ejemplo, mi propósito es llegar a ser una gran pianista. Vale, ese es un propósito. Y hay una segunda forma de verlo y es el propósito de algo, el propósito que tienen las circunstancias o las situaciones que vivimos. Cada cosa que vivimos, como lo vimos, cada conflicto, experiencia, desafío, todo tiene un propósito y es hacernos crecer, desarrollar, comprender, evolucionar, para asumir la realidad de lo que nos sucede, la responsabilidad, perdón, de lo que nos sucede. y volvernos adultos espaciotemporales, como dice la lógica. Pero yo en esta ocasión me voy a centrar en el propósito, en el primero, en el que es para mí. Porque de acuerdo con lo que yo he estudiado, tiene tres niveles. Primer nivel, sobrevivir. Nazco y tener comida, bueno, estoy aquí, estoy vivo. Segundo nivel, prosperar en la vida. Estudios, carrera, familia, trabajo, bienes, lo que quiera. Pero el tercero es el que me interesa para este efecto de qué es lo que debemos trascender, qué es lo que debemos avanzar para evolucionar. Y es algo que le pueda facilitar la vida a otras personas. Que yo, por haber trabajado 12 años con renovables, cambié un poco y puse hacer algo para que el mundo sea sostenible para nuestras generaciones futuras. Y es ahí donde dije, de esto es que nos están hablando. Entonces la pregunta que me hago es, bueno, ¿y por dónde comenzamos? Primer punto, me conozco. Con preguntas, ¿en qué soy bueno, buena? ¿Qué es lo que más amo o me gusta hacer? Pero también aquello que me duele o que me ha costado mucho, porque el dolor también es un gran impulsor para el cambio. Si nunca sintiéramos dolor, no tendríamos ninguna necesidad de cambiar y de evolucionar. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Y aquí, segundo punto, ¿qué impulso hay en mi interior? ¿Has tenido algún impulso para hacer algo? ¿Lo has podido desarrollar? ¿O ha llegado ese pensamiento de rechazo de tú? Para eso no sirves, tú para eso no vales, es una locura. Y un ejemplo de esto es lo que estoy haciendo ahora. Para mí era una locura hablar en público, pero tenía un gusto y un impulso. El gusto mío era investigar, yo era ratoncito, no de biblioteca, sino de computador. Era la gente que ha trabajado conmigo sabe que vivía todo el día investigando y tal. Y un gusto y un impulso mío era enseñar, pero no tenía oportunidad porque estaba siempre en oficinas y tal. Entonces, la vida que es tan, tan sabia y todo es tan maravilloso, me trajo aquí a estar hablando de conciencia porque yo tenía un potencial que me hizo cambiar mi percepción de yo no sirvo para esto y es una locura, para que yo cumpliera este propósito de venir a hablar de esto con algo que me gusta mucho y que amo. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros nos abrimos a mirar nuestras experiencias, nuestra vida, podemos alcanzar cosas. Y entonces ahora lo que viene es el tercero. El tercero es qué vamos a hacer para cambiar el mundo o para hacer que el mundo sea sostenible para nuestras generaciones futuras. Y por eso es que nos hablan de propósito, porque antes el propósito era mi propósito. Era yo qué hago, para ser rico o para ser dueño de algo o el típico yo vine a este mundo a ser feliz. Y sabemos que esto no es así, pero no nos corresponde hablar ahora de eso. Ahora necesitamos tener una conciencia más empática con las generaciones que vienen. ¿Qué dejo yo en mi generación, en mi entorno? ¿Y cómo eso ayudará a las generaciones futuras? ¿Será que le seguimos dejando a nuestros hijos creencias absurdas, rencores, necesidad de control, seguir transmitiendo todo eso? Por ejemplo, en mi caso, yo descubrí mirando mi transgeneracional que había un rencor y un resentimiento contra los hombres y tal. Y si yo no me sano, le sigo transmitiendo eso a mi hija para que ella tenga también conflictos con la energía masculina. O sea, yo creo que este es el momento precisamente de hacer ese cambio que del que nos están hablando, y es la forma de cómo nos vamos a enfrentar al nuevo mundo que viene. Fíjense que como conclusión ya podría decir yo que hablamos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya, eso nos había enseñado mucho, que ya es nosotros habíamos aprendido y habíamos evolucionado y seguramente eso nunca volvería a pasar, algo así tan complicado y tan tremendo. Y en este momento tenemos dos guerras en curso. Entonces, yo creo que si nosotros queremos hacer algo, necesitamos urgentemente una transformación a nivel personal. Y esto implica de todos nosotros una nueva visión, conocernos, conocernos, madurar, hacernos responsables de nuestra manera de percibir el mundo y asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos y de nuestros actos, y viendo obviamente el propósito de evolución que ha llegado. Y termino con una frase que es mía. Transformamos para evolucionar y a eso se le llama expandir la conciencia. Pues eso es lo que quería transmitirles hoy. No sé qué me quieras comentar. Hermosísimo, María Cristina, muchísimas gracias. A ti. Yo, bueno, he querido decirte algo, volviendo un poquito a los patrones, porque por acá justamente hay preguntitas. ¿Cómo Vale, rompemos perfecto. o cómo salimos de ese software que nos está allí encasillando en algo que ya no nos funciona? Pues mira, ese tema no es nada fácil. Yo precisamente el año pasado comencé un taller que terminamos en noviembre, que se llama Desprogramación Real, precisamente por eso, porque el tema del programa es increíblemente necesario. Como les dije, yo tampoco tenía idea de esto, a uno no se lo enseña. Entonces, aprender a mirar, dónde mirar, ¿no? ¿Qué cosas mirar? Mirar de qué se alimenta ese programa. Entonces, que los primeros años de la infancia, todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, que las herencias familiares, todo lo que por epigenética se transfiere. Y nosotros lo tenemos como información, las creencias limitantes, que lo que les decía de mi ejemplo, lo que uno escucha desde la niñez, que se le vuelve una ley, que la creencia es eso, es una ley para la persona que tiene esa creencia. Entonces, esos son es autoobservarse. Yo les enseño mucho y hago mucho énfasis en eso. La autoobservación es lo que requerimos para poder comenzar a hacer un cambio de pensamiento. Y obviamente, ya cuando estamos en ese camino, pues hay las meditaciones, están las frases que nos repetimos para empezar a mirar cómo cambiamos, anotar los pensamientos que requiero cambiar. Y evaluar cómo me he visto. Yo también les digo a mis alumnos del taller, que este año también lo voy a hacer, la segunda edición, les digo, hay que anotar los pensamientos que nosotros logramos captar, porque como eso está en el inconsciente, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero cuando sucede algo, eso que uno se dice, ay, qué tonta soy o qué bruta soy, eso y ese tipo de pensamientos son los que están ahí en automático y no nos damos cuenta. Y resulta que la autoestima está por el piso porque me creo una bruta y me creo una tonta y no me había dado cuenta. Entonces, por lo menos es conocer qué es lo que me sucede, qué es lo que me está, qué es la información que tengo. De eso se trata. Bueno, y desde ahora creo que empezar a ser un poco más amorosos y compasivos con nosotros mismos, porque eso que acabas de decir, creo que todos hemos pasado por ese momento y recordar que el verbo es creador. Así Exactamente, que sí. ser más amorosos creo que es la tarea de ahora en adelante. Amarnos, eso es muy difícil. También he hablado, cuando hablo he hablado de autoestima, también miraba ese tema de lo difícil que es amarse a sí mismo, o sea, y actuar en consecuencia. A veces nos decimos a nosotros cosas horribles que no se lo diríamos ni al peor enemigo, ni a la persona que nos caiga más mal. Fíjate, qué curioso. Cuéntanos, María Cristina, ¿cómo son tus consultas privadas? Vale, yo atiendo consultas online, bueno, aquí en Madrid también, personalmente, consultas online, Y pues depende, miramos con la persona qué necesidades tiene, porque como digo, hay mucha, no solamente es bioneuroemoción, que es la principal y es la metodología que aplico, pero también a veces hay personas que se sienten mejor mirando cosas de lógica, con números lógicos, o también mirando el transgeneracional, es muy importante, y las combinamos dependiendo. Pero esa es la manera, lo hago online. Bueno, lo saben todos, no importa el lugar del mundo en donde estén, así que María Cristina siempre va a poder verlos. Aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan comunicarse y empezar este viajecito hacia adentro, como lo digo yo y como lo acaba de decir Anusha en el chat. Dijo Carl Jung: quien ve hacia afuera sueña, quien ve hacia adentro despierta. Así que hay que nada Exactamente. más animarse a hacerlo. Sí, exactamente. Vale, pues no sé si haya más preguntas. Sí, vamos a ir con las preguntas. Pensé que querías decir Vale. otra cosita. Vamos No, a ir no, no. con las preguntas de la audiencia. Tenemos un chat muy activo el día de hoy. Vamos a ir con Keila. Ella nos dice: nos saluda desde Perú y me siento muy mal porque desde niña me siento sola, abandonada por mis padres. Tengo 49 años y no veo que pueda progresar en mi vida. ¿Será karma? Bueno, pues yo no trabajo esos temas del karma y esas cosas, porque precisamente lo que estoy diciendo es que cuando empezamos a despertar y empezamos a ser conscientes de que tenemos una información que viene desde nuestra niñez, desde nuestro transgeneracional, vamos dándonos cuenta de qué es lo que vinimos a aprender. Si yo estoy en una familia en donde no se me da amor de parte de quienes me tienen que dar amor, entonces tendré que empezar a mirar, bueno, yo vine a aprender a amarme por mí misma, vine a aprender amor propio. Y el hecho de que esté viva aquí y todavía esté respirando y todavía haya sobrevivido, es algo que refleja que sí tengo el poder, que tengo el potencial para hacerlo. Y entonces empezaremos a mirar, por ejemplo, en el tema de la soledad, el conflicto de la herida de abandono, pues hay que mirar en consulta, yo te invito a que me escribas y hablamos sobre el tema, si te parece, porque es mirar en qué condiciones estabas y cómo ha seguido tu vida actual, si eso te está dando a ti algún inconveniente, si se ve reflejado, que obviamente así es, porque siempre se nos refleja el programa que tenemos, se va reflejando en todo lo que hacemos, en lo laboral, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con los hijos. A veces llegan personas que dicen, no tengo ni idea de mi niñez, no me acuerdo de nada, pero simplemente decir, bueno, ¿cómo está tu realidad? ¿Cómo está tu realidad? Me deja ver qué ha pasado contigo y qué información tienes y sobre qué cosas tenemos que empezar a revisar. Así es que se miran digamos, los conflictos, porque los conflictos son los que nos enriquecen. Los conflictos son los que nos dan toda la información de qué es lo que necesito, en este caso, actualizar o eliminar de mi programa. Muchas gracias, María Cristina, por responder. Vamos a ir ahora con otro mensajito de Raquel León. Ella nos dice lo siguiente: esas creencias limitantes que para mí no es fácil identificar ni soltar. Fíjate, volvemos a lo mismo. Es que las creencias limitantes hacen parte de la programación y como les decía, en nosotros en el taller, yo les enseño a hacer eso, les enseño a mirar sus creencias limitantes. Pero lo que hacemos es mirar qué es eso que nosotros nos repetimos como si fuera una ley. Por ejemplo, lo que yo les dije, yo siempre dije, yo de hombres no voy a recibir dinero y claro, eso me empoderaba muchísimo y duré muchos años con esa creencia que me ayudaba y que estaba muy bien en su momento y la agradecí muchísimo. Pero ya en esta época de mi vida ha sido un bloqueo. Entonces, darse cuenta de qué me está bloqueando, qué me está molestando, qué me está doliendo. Todo lo que nos causa una impresión muy fuerte es algo que nos está hablando. Ya sea en algo positivo, no solamente en lo negativo, también en lo positivo, ¿no? A veces idealizamos algo y pues es que puede ser que tenemos un anhelo, un sueño, y eso, por ejemplo, esto que estoy haciendo, yo anhelaba enseñar, ¿no? En público, no así, pero la vida me puso aquí, pues vale, lo enfrento, lo hago, es así. Fíjate, es, lo anhelabas, a lo mejor se lo pedías al universo de alguna manera y llegó a ti, y eso sí. También es una decisión. ¿Qué hago una sí. vez que llega? Sí, pues mira, ya que lo preguntas, eso hace parte de algo que le dije a una amiga que iba a comentar, y es la incertidumbre, vivir con la incertidumbre. Nosotros a veces no damos pasos porque qué miedo, qué voy a hacer, no estoy seguro, pero eso es pura necesidad de control. Cuando tenemos el ego así inflado y necesito controlar que me va a ir bien, y como en esta ocasión, por ejemplo, no puedo controlar que me va a ir bien, entonces prefiero no hacerlo. O decir, o escudarme en el miedo y no, no lo hago. Yo no sirvo para esto. Esto no es para mí. Pero fíjate, cuando la intención está por encima y cuando hay un propósito, las cosas se dan sí o sí. Y por eso es que, por eso la frase de ¿qué se requiere de mí? Cuando tú sueltas, soltar y confiar, que siempre lo que va a llegar es para mi aprendizaje, siempre, cualquier cosa. Lo de la herencia es mío también. Entonces, por eso lo digo. Es cuando tú dices, vale, empiezo a ver el lado positivo de las cosas y me doy cuenta que todo está funcionando, que todo está funcionando para mi bienestar. Así, en este momento, cuando lo estoy viviendo, no lo sepa. Totalmente. María Cristina, vamos a ir con milagros. Ella nos dice, a pesar del abandono paternal, me he esforzado y me esfuerzo por sacar siempre a hacer lo mejor para mi vida. Me agradezco mucho por todo lo creado y avanzado, pero también me agoto. ¿Qué piensas? Vale, claro. Una cosa es salir adelante, y eso que dices está muy bien porque, claro, es una meta, es un logro. Es una cosa que tienes que tenías que trascender y te ayudó en tu valor y en eso que dices. Pero obviamente que hay que mirar otras necesidades que también tenemos. Cuando no está la figura paterna en casa, y eso nos pasa mucho, tenemos esa sensación de estoy agotada, me toca estar sola, no, ¿por qué no tengo ayuda? ¿Por qué siempre me ha correspondido esforzarme tanto? Todas esas cosas que uno siente son los que lo impulsan a buscar, lo que yo les dije. Yo, por ejemplo, me di cuenta que había un rechazo a la energía masculina y entonces eso venía de generación en generación, desde mi bisabuela, por un dolor muy grande que hubo. Y yo lo reflejaba en que no llegaba pareja y no llegaba pareja y no llegaba pareja, porque obviamente siempre las personas que llegaban, para mí era cualquier problemita, yo era adiós, huía, lo que les decía antes, huir. Y por eso pues nunca, no trascendía, no sanaba esa parte, hasta que yo ya decidí primero que no iba a necesitar pareja, porque la pareja yo la veía como una necesidad, la necesidad esa de figura paterna que no tuve. Entonces uno inconscientemente, padre, busca, las mujeres buscamos a papá. Entonces yo buscaba en cada pareja como el papá, ¿no? Que me diera, que lo que yo no tuve, que no sé qué. Y cuando empecé a comprender todas estas cosas, ya me relajé y dije, no, yo quiero el día que llegue una pareja, llegar a una pareja para que los dos compartamos una vida, pero yo ya soy completa sin esa pareja, sin tener una pareja. Y esa fue la forma en que por fin llegó una pareja a mi vida. Entonces ya no tenía el tema del abandono o el tema del rechazo o todo eso pero toca hacer una consulta para saber qué es lo que tiene cada persona, ¿no? Pero obviamente uno va mirando por qué lado, qué es lo que yo siento que necesito y eso es lo que me informa qué es lo que necesito sanar. Gracias, María Cristina. Vamos a ir ahora con una pregunta de Argentina Polanco desde El Salvador y nos dice, ¿cómo podemos saber los potenciales que traemos para desarrollar? A ver, los potenciales que traemos es todo lo que a ti te sucede, de acuerdo con lo que expuse, lo que te sucede es precisamente lo que tú ya tienes que saber, que si te está sucediendo algo, que si la vida te enfrenta con esa situación, es porque tú tienes los potenciales para hacerlo, si no, no lo estarías viviendo. Esa creo que es la respuesta contundente. Lo vives, si lo estás viviendo, es porque era para ti. Gracias, María Cristina, por responder. Vamos a ir ahora, ay, se me escapó. Por acá tenemos ahora a Javier Muñoz desde México, que nos dice, cuando nos observamos, ¿podemos disentir que el que está observando es la conciencia y no el ego? Vale, esa pregunta está muy interesante porque, claro, siempre cuando estamos empezando, estamos escuchando, esto me lo dice el ego o esto está bien, o cómo empezar a creer en mí. Gerardo Smelding, de Colombia, es un colombiano que tiene la Escuela de Magia del Amor. Cuando yo empecé en aceptología, decía lo que te dé paz. Y también el curso de milagros creo que también habla de eso. Lo que te dé paz. Si tú tomas una decisión y te das cuenta de que estás tranquilo con esa decisión, que no, ni estás molesto, ni estás... Eso es algo que viene desde tu ser. Lo que viene del ego no te deja tranquilo, lo que viene del ego te da un subidón de pronto, pero al día siguiente te sientes culpable o te sientes mal. Es decir, aprender a reconocer como nuestra voz interior. Y eso también es una cosa de mirarse. O sea, las personas que estamos en esto también tenemos nuestras noches oscuras del alma y pedimos ayuda. Hay que ir. O sea, yo hace poco escuchaba, creo que era Marco Redil que estaba diciendo, ahora lo in es tener terapia. Pues sí, es necesario pedir ayuda. Y eso hace parte de la responsabilidad que tenemos que asumir para enfrentar ahora el nuevo mundo que viene. O sea, sí, yo no sé muchas cosas. Yo tengo mis momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, lo reconozco y pido ayuda. Y empiezo a aprender y empiezo a interesarme por mis cosas. Es que antes uno, bueno, digo antes porque yo cuando estaba trabajando, yo no pensaba en nada distinto a mi trabajo. Y poco más, y entonces descuidé, claro, la relación con mi familia, con mi hija, o sea, había muchas cosas que uno no sabe y cree que está haciendo lo mejor, y entonces creer que trabajar y hacer dinero para mantener a la familia es lo más importante del mundo y se descuida, como lo dije, no se actualiza y ese es el tema que tenemos, nos quedamos obsoletos. Muchísimas gracias, María Cristina, por esto maravilloso que has traído para compartir con todos nosotros. Te invito entonces a que nos cuentes, a que le hables a toda la comunidad, porque nos han pedido ya por el chat del taller. Vale, pues son dos cosas. Uno es la ampliación de este tema, porque créanme que preparándolo dejé por fuera un montón de cosas. Entonces decidí que voy a hacer un taller gratuito en mi Instagram, lo voy a hacer. Eso por una parte. En marzo ya les estaré en mis redes haciendo el anuncio. Y dos es el taller, que sí es mi taller de el largo, que en el que me demoro más o menos son seis sesiones de 2 horas. Ya les también indicaré en qué fechas comenzará, pero este taller se llama Guía para una desprogramación real. en donde vemos todo este tema de la desprogramación, de la autoobservación, de cómo identificar el transgeneracional y nuestros conflictos y todo esto. Y también, obviamente, les doy al final del taller tips sobre todo lo que hay que hacer. Bueno, yo voy dando tips durante el desarrollo de cada tema, pero al final... Y estos son los dos talleres que tengo por ahora previstos, que uno va a hacer por Instagram rápidamente sobre este tema, la ampliación de cada uno de esos conceptos. Eso es lo que pensé hacer. Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por traernos estas herramientas. Gracias también a todos los que estuvieron con nosotros. Te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y bueno, lo que se me viene es hablar de paz, ya que hablé de guerra, hablar de paz, y voy a utilizar lo que dice la lógica global convergente, que la paz es un propósito total desde la A a la Z. Y que bueno, pues que nada, que las personas interesadas los puedo atender tranquilamente, sin ninguna necesidad de que se preocupen por lo del pago ni nada. Hablamos y si les interesa, seguimos mirando qué posibilidades tienen para aprender, ya sea con el taller o una consulta. Y que visiten mi página y me visiten en las redes, que estoy como Centro Amoroso. Eso. Bueno, lo saben todos. Muchísimas gracias, María Cristina, por haber estado con nosotros. Gracias también a todos los que nos acompañaron. Aquí debajo, en la descripción del video, tiene todos los enlaces de contacto para que puedan comunicarse ustedes también con María Cristina. Y les recuerdo que este video tiene información súper valiosa y muy interesante que merece ser escuchada. Así que véanlo, compártanlo las veces que quieran hasta que llegue hasta a las personas que necesiten escuchar toda esta información. Un abrazo enorme para todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad en otra entrevista de Mindalia.